Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos. Yo soy parte del miembro Miracles and Wonders en Pomona. Y estamos leyendo la Biblia en un año. Estamos en el libro de Reyes. Y si ha tenido la oportunidad de leer el capítulo primera de Reyes 1, pues le pido disculpas porque lo oí y parte de, como la última parte de la lectura. Como que había un poco de static y no se oía. Pero vamos a concluir con el capítulo 3 de Reyes. Y el título de la lección es Salomón pide sabiduría. Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Como aún no se había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gadeón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos y ahí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: Pídeme lo que quieras. Salomón respondió: Tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que su hijo suyo suceda en el trono. Ahora, Señor, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes tu siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? El Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo: Como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a conceder lo que has pedido. Te daré un corazón sabio, prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos como te lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Tiempo después, dos prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo: Su majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba ahí conmigo, yo di a luz, y a los 3 días también ella dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras dos. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo, y el niño murió. Pero ella se levantó en la medianoche mientras yo dormía, y tomando a mi hijo, lo acostó junto a ella, y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto, pero al clarear el día lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. No es cierto, exclamó la otra mujer, el niño que está vivo es el mío y el hijo muerto es el tuyo. Mientras insistió la primera, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío, y se pusieron a discutir delante del rey. El rey deliberó una. Dice, el niño que está vivo es mío y el otro que está muerto es tuyo. Y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es tuyo y lo que está vivo es mío. Entonces ordenó, tráigame una espada. Cuando se la trajeron, dijo, partan en dos al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey, por favor, su majestad, Dele usted ella al niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio la otra exclamó, ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces el rey ordenó, no lo maten, entréguenlo a la primera, el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Salomón reinó sobre todo Israel, y estos fueron sus funcionarios: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Eloyoref y Anías, hijo de Sisa, cronistas, Josafat, hijo de Ayulud, el secretario, Benanías, hijo de Yobata, comandante en jefe, Sadoc y Abitar, sacerdotes, Azarías de Natán, encargado de los gobernadores, Jabur, hijo de Natán, sacerdote, consejero personal del rey, Asifar, encargado del palacio, Adonías, hijo de Abata, supervisor del trabajo forzado. Salomón tenía por todo Israel a 12 gobernadores, cada uno de los cuales debía abastecer al rey y a su corte un mes al año. Estos son sus nombres: Benjur, en la región montañosa de Efraín, Bendecar, Mascar, Salbín, Bensemes, Elot, Ben, Jonán, Betseder, en Arubut, Soco y toda la tierra de Jefer entraban en su jurisdicción. Ben Abinar, en Nafor, Dar, la esposa de Ben Abinabar fue Tafar, hija de Salomón. Bana, hijo de Aliyud, en Tanac, Megido y en todo Betseán, junto a Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Betseán hasta Bel Mejora y todavía más allá del Jamén. Ben Hedber, Ramot, en Galac, las palabras de Jair, hijo de Manases, en Galán, entraban en su jurisdicción, así como también el distrito de Agor y Benzán y sus 60 grandes ciudades amuralladas y con cerrojo de bronce. Abiñanat, hijo de Idu, en Mayanij. Ajinamat, en Naftali. Alimán estaba casado con Basem, hija de Salomón. Bahu, hijo de Husai, en Hasén, en Elot. Josafat, hijo de Penyú, en Isaacar. Simi, hijo de Ela y Benjamín. Goser, hijo de Uri, en Galur, que era el país de Simón, rey de los amoreos, y de Or, rey de Basán. En la tierra de Judá había un solo gobernador. Los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está en la orilla del mar, y abundaba la comida, la bebida y la alegría. Salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río Eufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos estos países fueron vasallos tributos. La provisión diaria de Salomón era de 6.600 litros de flor de harina y 13.200 litros de harina, 10 bueyes engordados y 20 de pastoreo, y 100 ovejas, así como venados, gacelas, cordos, aves de corral. El dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos del oeste, del reino del río Eufrates, de Tisa hasta Gaza, y disfrutaba de paz en todas sus fronteras. Durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan, Betseba, vivieron junto bajo su propia parra y su propia higuera. Salomón tenía 12.000 caballos y 4.000 establos para los caballos de sus carros de combate. Los gobernadores, cada uno en su mesa, abastecían al rey Salomón y a todos los que se sentaban a su mesa, y se ocupaban de que no les faltara nada. Además, llevaban a los lugares indicados sus cuotas de cebada y de paja para los caballos de tiro y para el resto de la caballería. Dios le dio a Salomón sabiduría y inteligencia extraordinaria. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del oriente de Egipto. En efecto, fue un sabio que nadie más que Tan el Efraíta y más que Emán, Calcol y Dorda, los hijos de Mayón, por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3.000 proverbios y 1005 canciones. Disertó acerca de las plantas desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces, los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de su sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan. El rey Hamán de Tiro siempre había tenido buena relación con David, así que al saber que Salomón había sido ungido para suceder en el trono a su padre David, le mandó una embajada. En respuesta, Salomón le envió este mensaje: tú bien sabes que debido a las guerras en que mi padre David se vio envuelto, no le fue posible construir un templo en honor del Señor su Dios. Tuvo que esperar hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio. Pues bien, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todas en partes de modo que no me amenazan mis adversarios ni calamidades. Por lo tanto, me propongo construir un templo en honor del Señor mi Dios, pues Él le prometió a mi padre David, tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor. Ahora, pues ordena que se talen para mí cedros del Líbano. Mis obreros trabajarán con los tuyos y yo te pagaré el salario que determines para tus obreros. Tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar madera tan bien como los sidonios. Cuando Hiram oyó el mensaje de Salomón, se alegró mucho y dijo: Alabado sea hoy el Señor porque ha dado David un hijo sabio para gobernar a esta grande nación. Entonces Hiram envió a Salomón este mensaje: he recibido tu petición, yo te proporcionaré toda la madera de cedro y de pino que quieras. Mis obreros la transportarán desde el Líbano hasta el mar. Allí haré que la aten en forma de balsas para llevarla flotando hasta donde me indiques. Y allí se desatará para que la recojas. Tú por tu parte tendrás bien proporcionarme alimento para mi corte. Así que Hiram le proveía a Salomón toda la madera de cedro, de pino y que éste deseaba. Salomón, por su parte, año tras año, le entregaba a Hiram como alimento para su corte 20,000 cargas de trigo y 20,000 medidas de aceite de oliva. El Señor, cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. Hiram y Salomón hicieron un trato y hubo paz entre ellos. El rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó a 30,000 obreros de todo Israel. Los envió al Líbano en relevos de 10,000 al mes, de modo que pasaron un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. La supervisión del trabajo forzado estaba a cargo de Adonirán. Salomón tenía en las montañas 60,000 cargadores y 80,000 canteros. Había además 3,300 capataces que estaban al frente de la obra y dirigían a todos los trabajadores. Para echar los cimientos del templo, el rey mandó que sacaran de la cantera grandes bloques de piedra de la mejor calidad. Los obreros de Salomón y Hiram, junto con los que habían llegado de Gebal, tallaban la madera y labraron la piedra para construcción del templo. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el cuarto año de su reinado en Israel, en el mes de Isir, que es el mes segundo. Habían transcurrido 480 años después que los israelitas salieron de Egipto. En el templo que el rey Salomón construyó para el Señor, medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. El vestíbulo de la nave central del templo medía también 9 metros de ancho y por el frente del templo sobresalía 4 metros y medio. Salomón también mandó colocar en el templo ventanales con celorios alrededor del edificio y contra las paredes de la nave central y del santuario. interior. Construyó un anexo con celdas laterales. El piso inferior del anexo medía 2 metros con 25 centímetros de ancho. El piso intermedio 2 metros con 70 centímetros y el piso más alto 3 metros con 15 centímetros. Salomón había mandado hacer salientes en el exterior del templo porque las vigas no se empotraran en la pared misma. En la construcción del templo solo se emplearon piedras de cantera ya labradas, así que durante la obra no se oyó el ruido de martillos, quetes ni ninguna otra herramienta. La entrada al piso inferior se hallaba en el lado sur del templo. Una escalera de caracol conducía al nivel interior y la planta alta. Salomón terminó de construir el templo techándolo con vigas y tablones de cedro. A lo largo del templo construyó el anexo, el cual tenía una altura de 2 metros con 25 centímetros y quedaba unido a la pared del templo por medio de vigas de cedro. La palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje: Ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andas según mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré mi pueblo a Israel. Cuando Salomón terminó de construir la estructura del templo, revistió las paredes interiores con tablas de cedros. Artesonándolas desde el piso hasta el techo. El piso lo recubrió con tablas de pino. En el santuario interior, al fondo del templo, acondicionó el lugar santísimo, recubriendo el espacio de 9 metros con tablas de cedro desde el piso hasta el techo. Junto al lugar santísimo estaba la nave central, la cual medía 18 metros de largo. El interior del templo lo recubrió de cedro tallado con figuras de calabazas y flores abiertas. No se veía una sola piedra, pues todo era de cedro. Salomón dispuso el lugar santísimo del templo para que se colocara allí el arca del pacto del Señor. El interior de ese santuario, que medía 9 metros de largo por 9 metros de alto, lo recubrió de oro puro y también recubrió de cedro el altar. Además, Salomón recubrió de oro puro el interior del templo y tendió cadenas de oro a lo largo del frente del lugar santísimo, el cual estaba recubierto de oro. En efecto, recubrió de oro todo el santuario interior y asimismo el altar que estaba delante de este. Salomón mandó esculpir para el santuario interior 2 querubines de madera de olivo, cada uno de los cuales medía 4 metros y medio de altura. De una punta a otra, las alas exteriores del primer querubín medían 4 metros y medio, y decir, cada uno de sus alas medía 2 metros con 25 centímetros. Las del segundo querubín también medían 4 metros y medio, pues los dos eran idénticos en tamaño y forma. Cada querubín medía 4 metros y medio de altura. Salomón puso los querubines con sus alas extendidas en medio del recinto interior del templo. Con una de las alas, cada querubín tocaba una pared, mientras que sus otras alas se tocaban en medio del santuario. Luego Salomón recubrió de oro los querubines. Sobre las paredes que rodeaban el templo, lo mismo por dentro que por fuera, talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. Además, recubrió de oro los pisos de los cuartos interiores y exteriores del templo. Para la entrada del lugar santísimo, Salomón hizo puertas de madera de olivo con jambas y postes pentagonales. Sobre las dos puertas de madera de olivo talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y todas ellas las recubrió de oro. Asimismo, para la entrada de la nave central hizo postes cuadrangulares de madera de olivo. También hizo pues dos puertas de pino, cada una con dos hojas giratorias. Sobre ellas talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y las recubrió de oro bien ajustada al relieve. Las paredes del atrio interior la construyó con tres hileras de piedras, labradas por cada hilera de vigas de cedro. Las simientes del templo del Señor se habían echado en el mes de Sir, del cuarto año del reinado de Salomón, y en el mes de Bur, del año undécimo, es decir, en el mes octavo de ese año, se terminó de construir el templo, siguiendo al pie de la letra todos los detalles del diseño. 7 años le llevó Salomón la construcción del templo.